Producciones independientes. Las 24 horas. Radio Palermo. La Odisea. Un programa de radio hecho por estudiantes de periodismo de la Universidad de Palermo. En la operación de estudio, Pablo Barata. Coordinación general, profesora Julia Bola. La Odisea. Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Cañupán y les doy la bienvenida a la primera emisión de La Odisea. Este es un programa realizado por los estudiantes del taller de radio de la Universidad de Palermo. Tenemos muchos contenidos e información para este primer programa, donde también vamos a hacer un recorrido por las bandas de rock que marcaron las distintas décadas, partiendo de 1960. Esta canción fue escrita por John Lennon y Paul McCartney y lanzada en el álbum Help de 1965. Además, integra la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos realizada por la revista Rolling Stone. Estos son los Beatles con Ticket to Ride. La Recoleta nos ofrece un sinnúmero de oportunidades para enriquecer nuestra cultura. Disfrutá de un fin de semana diferente y conocé la ciudad de una nueva manera. Eventos. La Odisea. Bueno, mi nombre es Carlos Rodríguez y hoy vengo a comentarles acerca de la muestra fotográfica que se está presentando en el Centro Cultural Recoleta desde el pasado 8 de abril, en la cual lleva el nombre de Complicidades. Frida Kahlo y Diego Rivera. La muestra fotográfica consta de 34 fotografías en blanco y negro, en las cuales se puede llegar a ver una faceta distinta de estos dos artistas mexicanos, en cuanto a se puede llegar a mostrar su vida en el estudio, los movimientos previos a su casamiento, así como la militancia en el Partido Comunista Mexicano, una de las cosas que los hizo más reconocidos en su momento. Estos dos artistas, a su vez, giraron en torno al expresionismo. Durante toda su carrera fueron dos de los máximos exponentes del expresionismo en Latinoamérica. Y esta vez lo que tiene de raro esta obra, lo que tiene de nuevo esta exposición, es que con ella podemos llegar a ver una Frida Kahlo y un Diego Rivera que se salen de la faceta de artistas para entrar a ser personas comunes. Las fotografías son tomadas por artistas que no, o sea, por artistas desconocidos, y pese a ello se puede ver a los dos, tanto a Frida como a Diego, desenvolviéndose en diferentes movimientos gremiales y en participación de marchas del Partido Comunista. Cabe recordar que lo que inmortalizó a estos dos artistas fue su incursión en el expresionismo latinoamericano, y de Frida, pues lo más conocido son los autorretratos que demostraban la flagelación y el sufrimiento que tuvo ella por los padecimientos en vida, los padecimientos físicos que ocasionó. Frida tuvo a muy temprana edad en su adolescencia un accidente que la dejó prácticamente postrada en la cama durante más de 2 años, lo que la hizo guiarse hacia la pintura, hacia el arte, y poder canalizar todo su sufrimiento demostrándolo, plasmándolo en las obras. Por su parte, Diego Rivera, quien antes de conocer a Frida ya era un artista famoso en su país, ya había recorrido Nueva York con sus obras que estaban basadas en los diferentes tipos de artesanías de los aztecas de la época precolonial. Fue un muralista que en su momento fue uno de los más importantes. Y bueno, la muestra se estará presentando hasta el próximo 2 de mayo en el Centro Cultural Recoleta. Se presenta, los horarios de atención están de 2 de la tarde a 9 de la noche, y los sábados y domingos se podrá presentar desde las 10 de la mañana. La dirección es calle Junín al 1930. Estás escuchando La Odisea. Led Zeppelin fue una banda de rock inglés considerada una de las más importantes del género y una de las más populares de la década del 70. Fundada por Jimmy Page en 1968, incluyó en su formación al bajista John Paul Jones, Robert Plant en voces y John Bonham en batería. Esta canción pertenece al álbum Houses of the Holy. Se trata de Over the Hills and Far Away. Hey lady, you got the love I need. Maybe more than enough. Oh darling, darling, darling, walk a while with me. Oh, you got so much, so much, so much. Yeah. El fútbol es tema de debate nacional. Abundan las posturas, los favoritos y las discusiones al respecto invaden la opinión pública. ¿Quién tiene la posta? Estamos en La Odisea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anabela Villa Ramos. Mi nombre es Federico Rodríguez. Y hoy vamos a plantear la gran disyuntiva que tienen los argentinos, Lionel Messi. ¿Por qué su nivel no es el mismo en la selección argentina que en Europa? A tan pocos días de un nuevo Mundial y con un excelente rendimiento de nuestros delanteros en el exterior, como es Tevez en el Manchester City o Diego Milito en el Inter, el que más sobresale en el mundo y es el más criticado en nuestro país. Por eso, Lionel Messi, con tan solo 22 años y habiendo ganado el Balón de Oro, es indiscutiblemente el mejor jugador del planeta. Entonces nos preguntamos, ¿por qué aún no demostró el nivel que tiene en Europa en la selección argentina? Primero y principal, los jugadores que rodean a Messi en el Barcelona no son los mismos que en la selección, ¿no te parece? Yo creo que el tema de los jugadores no es un tema a discutir. El Barcelona tiene grandes jugadores, pero yo creo que la selección tiene jugadores increíbles como para poder ayudar a Messi a que sea el mejor del mundo en nuestra selección. Pero esos jugadores no son ni Xavi ni Iniesta, entonces hay algo que está pasando en la selección. No, Xavi y Iniesta son grandes jugadores, pero Argentina tiene yo creo, dos de los números 5 mejores del mundo, que son tanto Mascherano como Verón. Yo creo que son jugadores de gran categoría y que pueden llevar a ser a Messi la figura que todos estamos esperando que sea en la selección. Sí, pero nadie lo discute, pero te vuelvo a decir, no son los mismos, porque por algo está brillando en el Barcelona y no brilla en la selección. Y yo creo que ahí entran en juego otras diferencias. Yo no creo que sea el tema de los jugadores, pues yo creo que la selección tiene un potencial de jugadores que en otras selecciones creo que es imposible alcanzar. Yo creo que Messi tiene que sacar a explotar un poco más el potencial de él que tiene en Europa, en la selección argentina. ¿Y no te parece que también la influencia del técnico no es fundamental? Porque, por ejemplo, Josep Guardiola hace sacar lo mejor de Messi. ¿Por qué Maradona no lo logra? Mira, yo creo que para cualquier jugador del mundo, y más para un argentino, ser dirigido por Maradona es el sueño de cualquier chico que arranca y quiere jugar al fútbol. Ser dirigido por Maradona tiene que ser un sueño para él. Yo creo que, aparte, todos conocemos cómo es Diego y es una persona que como es un gran motivador y que logra sacar de cada jugador lo mejor. Yo no creo que esté en Maradona el problema de que Messi no esté rindiendo como todos esperamos. Pero que sea un gran motivador, a su vez, ¿no puede, de alguna manera, no permitir que Messi llegue al mismo nivel que llegó él como en el Mundial 86? Y eso hay que esperarlo, hay que esperar al Mundial, tenemos que esperar al Mundial. Espero que Diego pueda sacar, que le quite las presiones que Messi tiene, porque eso, a decir verdad, está muy presionado para jugar acá, pero no creo que dependa especialmente de Diego motivarlo, porque yo creo que lo motiva bien. Ahora, yo creo que hay algo fundamental, sinceramente, porque siempre se vive planteando si Messi se vino a los 11 años a Europa, entonces que no vive el fútbol argentino como lo tendrían que vivir los jugadores locales de acá. Sí, ahí yo estoy muy de acuerdo, porque irse a los 11 años de acá, del país, no vive el fútbol, como no se vive el fútbol acá en Argentina como se vive en España, a pesar de que en España es uno de los deportes más importantes, pero la pasión con la que se vive el fútbol argentino es muy diferente, y eso se empieza a vivir desde que uno es chico, jugando en las inferiores, empieza a crecer, empieza a subir las categorías, llega a primera. Y el fútbol, la pasión del fútbol argentino en España no creo que se viva igual. Y yo creo que es un condimento fundamental para Messi el no haber amamantado el fútbol acá desde chico y haber sido tan pequeño. Igual, sinceramente, yo soy partidaria de que dentro de la cancha el fútbol es lo mismo en todos lados. O sea, que podemos decir que, aunque Messi se haya venido a Europa a los 11 años, eso no tenía que influir en su rendimiento. Para mí influye y mucho el no haber vivido desde tan chico acá. Pero bueno, al fin y al cabo, los dos tenemos opiniones desencontradas, pero los dos tenemos las mismas esperanzas en que Messi la rompa con la selección, que todos queremos gritar sus goles, por más que lo critiquemos o no lo critiquemos. Y que vuelva con la copa. Y que vuelva con la copa. es lo que todos estamos esperando, la verdad. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes, las 24 horas. En Buenos Aires abundan los eventos musicales de calidad. Distintas bandas dominan la escena underground y buscan su lugar junto a los músicos consagrados. Estás escuchando La Odisea. Hola a todos, soy Giselle Luxas y esta semana estuve con Betelgeuse, una banda oriunda de Lanús que se formó hace casi 4 años y hoy sábado se va a estar presentando a las 23 horas en Downtown Matías, San Martín 979. Sus integrantes son Matías Pegaso en voz, Joaquín Turkowitz en bajo, Furli en guitarra, Palanca Costa en batería y, en la otra guitarra, Nano Saint Esteban, a quien le preguntamos cómo se formó la banda. Bueno, la banda se formó en mayo de 2006, ya hace 4 años. Venimos de proyectos diferentes con los chicos. Yo soy Mariano, soy el guitarrista de Betelgeuse. Yo tocaba con Germán, que es el otro violero. Ahí lo conocimos a Joaquín, que es el bajista. Y él venía también de algo en particular suyo, y nos juntamos nuestras ideas, empezaron a salir los primeros temas. Y por otro lado, pues, lo ubicamos a Federico, que era el baterista anterior que teníamos, que también tenía sus proyectos más relacionados por ahí con el punk, no tanto con el hard rock. Y en eso también, bueno, digamos que el que nos faltaba era el cantante, y ahí lo conocía a Matías, y bueno, el toque salió una buena relación. La verdad que teníamos metas parecidas y bueno, se fueron dando diferentes cosas y él pasó a ser el cantante de la banda y digamos la cara más reconocible es él. Pero bueno, por otro lado también los compositores somos nosotros. O sea, están tan bien distribuidos los roles y están bien diferenciadas la función de cada uno dentro de la banda. Después también quisimos saber cuáles eran las claves para triunfar como banda. No hay como una guía o una receta para triunfar, pero bueno, básicamente todos vayamos para el mismo lado, que tratemos de compartir las metas, por ahí no importa cómo, pero que sí que tengamos bien en claro a dónde quiere llegar cada uno y sobre todo ser amigos, porque en la amistad es donde se encuentra la felicidad, digamos, es así. Si uno no comparte un vínculo amistoso con los otros integrantes, con los otros músicos, no es lo mismo. De hecho, se vuelve más complicada la convivencia si uno lo toma más como trabajo. Y bueno, otra cosa es también tomarse justamente la molestia de ensayar, de juntarse, de escuchar los ensayos, de ver cosas nuevas, de ver cómo van saliendo nuevos proyectos, y así es como se crea también. Otra de las preguntas fue si las expectativas que tenían en un principio siguen siendo las mismas. En parte sí, y en parte surgen nuevas. En realidad también uno va creciendo y sí, ve el horizonte lo ve de otra forma. Al principio uno se crea ilusiones de cualquier cosa y se piensa que todo es fácil y que ya está, y bueno, esto es un proceso. Es lento, se va sin prisa, pero sin pausa. Por un lado, está bueno que sea así, porque si no uno no valoraría lo que va logrando. Y por último, quisimos que nos contaran acerca del proceso de grabación de su primer disco. El proceso de grabación es algo, es una experiencia muy linda, es algo que bueno, cualquier banda sabe lo que significa realmente, porque es el arte de plasmar todo lo que surgió, sobre todo en estos 4 años, todo el material, los temas. Hubo temas que están, temas que no están, pero en sí forman parte de esto, y es algo lindo ver cómo va quedando, cómo se van moldeando y cómo fueron cambiando también, porque no es la misma forma de producción al principio que lo que está ahora. Realmente está quedando muy bueno, ya lo van a escuchar. Bueno, ahora vamos a escuchar Fantasía en la Noche Celta de Betelgeuse. Recuerden que se van a estar presentando hoy sábado a las 23 horas en Downtown Matías. Y anhelo morir. No te... Eventos. La Odisea. Mi nombre es Carolina Grimaldi y quiero recomendarles una obra de teatro. La obra se llama El Aurora y está dirigida por Sergio D'Angelo, en conjunto con el grupo Los Valijeros Compañía Teatral. Esta compañía se creó en el año 2005 y están presentando su quinto espectáculo, El Aurora, Sociedad de Artistas en Tránsito por el Paraná. La obra cuenta la historia de un grupo de actores de teatro que sueñan con triunfar en Buenos Aires. Ellos son del interior. Y es todo, transcurre en los años 50, en los años de esplendor de la calle Corrientes, por eso sueña con triunfar en la capital del país. La obra tiene una mezcla muy interesante de música y texto. Las voces que se destacan son las voces de las chicas, líricas y una mezcla de tango. La pueden ir a ver todos los domingos a las 20 horas en el Teatro Anfitrión en Venezuela 3340. Estamos en La Odisea. The Cure es una banda de rock británica que comenzó su carrera a fines de los 70. Es difícil de categorizar porque sus melodías pueden ser oscuras, alegres, con sonidos orgánicos o arreglos de electrónica. Vendió más de 31 millones de discos en todo el mundo y uno de los más aclamados fue The Head on the Door de 1985, que contiene la canción que vamos a escuchar a continuación. Seguimos con The Cure y Close to Me. I'm República Argentina transmite Radio Palermo FM 93.9. El mundial está en boca de todos, pero ¿cuánto sabes sobre cada grupo? Safari Mundialista. Todo lo que querés saber antes que ruede el balón. La Odisea. Junto al deporte argentino. Hola, hola, buenas tardes. De aquí, desde Radio Palermo, los saludamos el grupo de Safari Mundialista, que les vamos a tener toda la información sobre este Mundial de 2010 que ya se acerca, ya queda un poco más de un mes para la justa que se realizará por primera vez en el continente africano. Vamos a estar con ustedes acá, Juan Colorado, Andrés Figueroa y Miguel Galvis, quien les habla, para llevarles toda la información grupo a grupo todos estos sábados, llevándoles la información de lo que van a ser las selecciones, las novedades de cada una de los protagonistas que va a estar divirtiendo desde el 11 de junio a la nación argentina y a todo el mundo alrededor de una pelota. Por el día de hoy comenzaremos con el grupo A. Vamos a hablar de lo que va a ser Sudáfrica, lo que va a ser México, lo que va a ser Uruguay y Francia, que compartirán este grupo en el comienzo del Mundial. El partido inaugural será entre el local Sudáfrica frente a la selección de México. Para hablar un poco de Sudáfrica, tenemos que será la tercera participación de esta selección en los mundiales de fútbol. La primera, que fue en Francia 98, también enfrentó al local, a Francia, que lo venció en esa ocasión en un marcador de 3-0 con la participación de un jugador que esperamos que también esté este año. Se trata de Thierry Henry. Este año la selección que denominan Bafana Bafana, que significa los chicos en idioma zulú, comparte entonces con el equipo mexicano en el partido inaugural. Uno de los seleccionados en este grupo A es el conjunto mexicano, que va a realizar su decimotercera participación de los 18 campeonatos mundiales jugados. México vino con una muy complicada clasificación, intercambiando 3 directores técnicos en todo el proceso, lo cual fue muy difícil también para los jugadores asimilar esto. El conjunto de Aguirre actualmente tiene como objetivo principal pasar cuartos de finales, que no lo ha hecho desde el Mundial de 70, donde jugaba Hugo Sánchez, y este Mundial parece que se van a dar todo lo positivo para que avance México. Un dato curioso, como precisamente va a jugar México contra Sudáfrica en este Mundial, es que en toda su historia México no ha podido ganar sus 5 partidos inaugurales disputados. 4 de ellos perdió y 1 de ellos empató. Esperamos que este año la tri pueda superar eso. Clasificó al Mundial luego de vencer a Irlanda en un repechaje muy complicado. Los franceses se clasificaron tras un gol de William Gallas, después de que Thierry Henry lo habilitara con un pase con la mano. El técnico francés Raymond Domenech tiene la particularidad de siempre alinear a su equipo con la astrología, por lo cual ha sido muy criticado en su país por esta forma de conducción del equipo. Francia, pese a no ser cabeza de grupo de la Serie A, se considera como un rival muy temeroso, por lo cual siempre va a ser de los elegidos para llegar a la final del campeonato, por contar no solamente con grandes jugadores, sino por siempre haber sido una de las potencias futbolísticas. El 18 de mayo, el técnico francés entregará la lista de convocables que irán a Sudáfrica este año. Para finalizar con la información de los campeones del Mundial del 30 y del 50, Uruguay, dirigido por Oscar Washington Tavares, espera también ser la sorpresa de este Mundial en 2010, con jugadores como Diego Forlán, Edinson Cavani, Cristian El Cebolla Rodríguez, jugadores todos de protagonistas en las ligas europeas, esperan dar el golpe pasando a la segunda ronda, desde donde ya el arquero Muslera ha demostrado y ha dicho que podrían convertirse en la nueva revelación. Los jugadores Enzo Francescoli y Álvaro Recoba han dado muy buenas expectativas de esta selección albiceleste que enfrentará el Mundial ya con los jugadores confirmados el 18 de mayo. El repechaje contra Costa Rica dejó algunas dudas después de empatar 1-1 y 2-1 ganar en Montevideo, por lo que será la selección Uruguay que enfrente este Mundial es aún una gran expectativa. Con la formación de Francia, Sebastián Colorado. La información por parte de México llegó gracias a André Figueroa. Sudáfrica y Uruguay llegaron a ustedes con Miguel Galvis. Estamos en La Odisea. Nirvana fue un grupo estadounidense de grunge procedente de Aberdeen que marcó los 90. Con el éxito de Smells Like Teen Spirit de su segundo álbum de estudio Nevermind, Nirvana escaló las listas musicales en todo el mundo. El 5 de abril se conmemoraron 16 años de la trágica muerte de Kurt Cobain, líder y vocalista de la banda. Vamos a escuchar a Nirvana con Lounge Act. Los modos de hacer, saber y pensar son muchos y variados. Cada sociedad se diferencia en sus formas de relacionarse, por eso no las hay mejores ni peores. Digan lo que digan, la tierra se mueve. Noticias del mundo en La Odisea. Estados Unidos, DECID, despliega aún su hermosura estrellada sobre tierra de libres, la bandera sagrada. Nuestra causa es el bien y por eso triunfamos. Siempre fue nuestro lema, en Dios confiamos. Sobre las estrofas del himno nacional que entonan los estadounidenses, construimos muchas veces la fotografía de ese país cuyo poder y riquezas parecen no tener límites. Con frecuencia llegan noticias de Hollywood y Las Vegas y tal vez sean esos dos de los lugares más visitados por los turistas latinoamericanos. Sin embargo, la realidad se muestra difícil para una parte de la población cuyos ingresos no son suficientes para vivir por sobre la línea de pobreza establecida por las autoridades nacionales. los working poor, o trabajadores pobres, quienes tienen dos o más empleos y a pesar de ello no logran cubrir los gastos necesarios. Los denominados working poor son personas que trabajan o buscan empleo al menos 27 horas a la semana, pero aún así se encuentran por debajo del nivel oficial de pobreza. Los jóvenes son más vulnerables a la pobreza que los otros grupos, en parte porque sus ingresos son menores y el desempleo es mayor. Tal es el ejemplo de Kevin Sedgwick, de 25 años, quien contó su historia al noticiero Tag Show de Alemania, que trabaja a la mañana como paseador de perro, de día como mensajero de bicicleta y a la noche está en la caja de un supermercado. Además, ocasionalmente trabaja como plomero y cuida jardines. Trabaja 12 horas por día, 7 días a la semana. No tiene vacaciones, ni seguro médico o aporte jubilatorio. $7.15. And for a one-bedroom apartment, it's about $550. The money, the wages are disproportionate to the cost of living. Kevin gana $7.50 por hora, cifra que está un dólar por encima del sueldo básico. Sin embargo, cuenta que no le alcanza para el alquiler y que además el costo de vida continúa elevándose mientras que los sueldos no se modifican. Según la Organización Internacional del Trabajo, en su informe de tendencias mundiales de empleo, se espera que la crisis económica mundial produzca un aumento espectacular del número de desempleados, trabajadores pobres y trabajadores con empleos vulnerables. Asimismo, sostiene que, de producirse este último escenario, cerca de 200 millones de trabajadores, en especial en las economías en desarrollo, podrían pasar a integrar las filas de la pobreza extrema. De acuerdo a las estadísticas oficiales, en 2008, alrededor de 9 millones de adultos se encontraban dentro del grupo de trabajadores pobres. Esto es 1.5 millones más que en 2007. Los datos indican que las mujeres que mantienen una familia tienen el doble de posibilidades de entrar en este grupo, que los hombres que llevan una vida similar, así como negros e hispánicos, tienen también el doble de posibilidades de ser trabajadores pobres que blancos y asiáticos. Aquellas familias con hijos menores de 18 años tienen 4 veces más chances de quedar por debajo de la línea de la pobreza que los grupos familiares que no incluyen niños. En su libro Los trabajadores pobres, invisibles en América, el autor David Shipler, ganador de un premio Pulitzer y periodista del New York Times, manifiesta diferentes maneras a través de las cuales los programas de asistencia actuales podrían ser más efectivos y racionales. Él no cree que el gobierno solo, ni alguna otra institución, puedan resolver el problema. En cambio, lo que se requiere es una combinación de ambas cosas. América olvidada, donde millones viven en la sombra de la prosperidad, en el crepúsculo entre la pobreza y el bienestar. Como cultura, Estados Unidos no está del todo seguro acerca de las causas de la pobreza, y hay también desconcierto con respecto a las soluciones. El futuro parece ser incierto. Incluso los países más desarrollados tienen que luchar contra las problemáticas sociales de un sistema en que el beneficio de pocos parece estar por encima del bien común. Estás escuchando La Odisea. The Strokes es una banda estadounidense de indie rock, proveniente de Nueva York. Alcanzaron la fama en el 2000 con el lanzamiento de su aclamado álbum debut, Is This It. Gracias al éxito de este disco, muchos críticos señalaron al grupo como los salvadores del rock. Su tercer álbum de estudio, First Impressions of Earth, fue lanzado en 2005 y es el disco que contiene la canción que vamos a escuchar a continuación. The Strokes, You Only Live Once. So Llegamos al 2010 en este pequeño recorrido musical a través de las décadas que hicimos en este primer programa de La Odisea. Todavía es muy temprano para hablar de una banda o género que domine la escena del rock, pero ciertamente, según el ranking Billboard, se puede hablar de cierto revival de las bandas que predominaron hace nada más ni nada menos que 20 años. Los primeros puestos de las canciones más escuchadas los ocupan bandas como Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Pearl Jam y demás. Por eso nos vamos a despedir con la canción que domina las listas. Soy Laura Cañupán, espero que hayan disfrutado de este primer programa de La Odisea. Los dejo con Stone Temple Pilots y Between the Lines.